Cierto. En bestias. ¿Cómo andas? Catálogo de bestias. ¿Cómo Sí. andas, Damián? Repeto. Triste, como ustedes. Triste como nosotros. Muy bien. Bien, Muy bueno. bien. Está bien. ¿Se viene la remera? Ya, ya tiramos la de Russo, te aguantamos. Aguante Russo y viene. Estoy triste. Esa es la mejor. Bueno, te escucho bajito, che. ¿Vos lo A ver escuchás? ahí. Ahí mejoró muchísimo. Ahí. Bueno, igual la Bueno. tristeza es medio tu estadio Es natural. el estadio del ser, en Ajá, general. vos decís. Sí, claro. La felicidad no forma parte de la vida porque tiene que ser una búsqueda. Entonces, podés llegar a ser feliz en el final del trayecto, no Bueno. al comienzo. Porque si sos feliz al comienzo, después te queda un camino largo en el que no tenés demasiado que hacer. Bueno, Hoyo, también tenemos este servicio No, en el que Epicuro. Damián nos Sí. explica qué es la vida. Claro. Básicamente. Gracias, No, Damián. Justifico por qué estoy triste siempre, suceda lo que suceda. Con una insensibilidad terrible, ¿no? Terrible, Te explica cómo es terrible. la vida, pero no te acompaña, no te da un abrazo. Simplemente dice que, no, bueno, es así la Es vida. así, la vida es esto, un camino Claro. de tristezas y Sí. cuando encontrás la felicidad, ¡pum!, te Claro, morís. ya lo dijo Marx. Básicamente eso. Damián, repito, ¿con qué venís hoy? Hoy, aprovechando las tristezas, traje tristezas nacionales porque se me ocurrió, dado que no pudimos hacerlo el sábado pasado, festejar la tradición, hablar un poco de Martín Fierro, del Bien. gaucho Martín Fierro, del libro Martín Fierro y capaz que algo más. Bueno, avancemos. Yo tengo el mejor personaje para mí, es Vizcacha. Discúlpenme, lo voy a decir ahora antes que empiece, el mejor personaje de Martín Fierro es el viejo Vizcacha. Sí, lo es. Sí, lo es. Quizá ustedes se pregunten, o alguna vez se han preguntado, ¿por qué demonios en todas las escuelas argentinas se lee el Martín Fierro? La verdad es que Habiendo no nos tantos libros. preguntamos porque hay cosas Perdón. que se naturalizan, pero es verdad que es una pregunta que hay que hacerse. Bueno, la lectura de Martín Fierro como lectura escolar obligatoria es fruto de una operación racista, básicamente. Ajá. Lugones y parte de la inteligencia con Z, como dice Berbisky, argentina de ese momento, vieron o veían en la cantidad de migrantes que estaban viniendo de los países pobres de Europa hacia Argentina una amenaza a la idea de nación que estaban tratando de inventar. Entonces, para los festejos del centenario de Argentina, 1910, ese país tan hermoso de ese momento que le gusta tanto a Milei y en que había tantos pobres, había una serie de gestos que buscaron resaltar una idea de nacionalidad. Se creó la Cátedra de Filosofía de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se empezó a escribir una historia de la literatura argentina, Ricardo Rojas lo hizo, y Lugones dio una serie de conferencias en el Teatro Odeón, que después se publicaron bajo el título de El Payador, en el que propuso que el Martín Fierro debía ser nuestro poema épico. ¿Qué se supone que es un poema épico? El poema que resume, que es como la Ilíada para los griegos o el Cid para los españoles, los valores. Como algo fundacional. Claro, los valores, resume los valores que nosotros como nación se supone que defendemos, ¿no? Eso generó mucha controversia, pero en su momento fue aceptado porque parecía que el gaucho, que ya no era un problema porque prácticamente no existía, era lo más nacional que se podía encontrar para oponer a la cultura de los migrantes, ¿no? Principalmente españoles e italianos. Hay un contexto social en el que se escribe el Martín Fierro, pero más allá de eso, hay algo que no se dice y que es un libro que en general está muy bien escrito. Primero que son dos libros. Eso es la Escritos en primera cosa. y En escritos dos en, momentos distintos. claro. Sí, en dos momentos políticos, ideológicos y literarios distintos en la pluma de José Hernández. Es la cúspide, el Martín Fierro, de la literatura gauchesca, porque la literatura gauchesca, a diferencia de lo que se dice habitualmente, no es una literatura que habla de gauchos. Es un género que tiene unas particularidades muy claras que podemos datar precisamente su comienzo y su fin. Empieza en 1816 con los escritos de Bartolomé Hidalgo, los que se llaman Cielitos y Diálogos Patrióticos, y termina en 1879 con la publicación de La Vuelta de Martín Fierro. Más allá de eso, no hubo literatura gauchesca. Hubo literatura de tema gauchesco, pero no literatura gauchesca. Porque la literatura gauchesca tiene una particularidad que es excluyente. Primero, que es en verso, un verso con ciertas particularidades, se llaman verso de arte menor, que son octosílabos. Y además, sobre todo, es lo que se... Aunque sí es una cosa de letrados. Nunca hubo un gaucho que escribiera un solo verso gauchesco. La literatura gauchesca siempre fue cosa de hombres de ciudad, que conocían más o menos la vida de los gauchos, más o menos, más pobre o más rico, pero siempre fue cosa de letrados. Y la población gauchesca era, en su enorme mayoría, analfabeta, ¿no? Las circunstancias de la escritura de la primera parte de Martín Fierro, del gaucho Martín Fierro, son conocidas. Había un enfrentamiento abierto entre José Hernández y Domingo Faustino Sarmiento, que en ese momento era presidente. Se exilia en Uruguay José Hernández, y él lo dice en el prólogo al gaucho Martín Fierro, que es la carta a un amigo, se llama Zoilo Míguez, le dice que empezó a escribir el gaucho Martín Fierro este libro para matar los socios de la vida del hotel. Él estaba medio encerrado en un hotel que se llama Hotel Argentino. Pero, repito, hay una clara diferencia entre la ida y la vuelta de Martín Fierro. La ida fue publicada en 1872, la vuelta en 1879. Cuando yo estudiaba en la universidad, leíamos un artículo de un especialista, el literato argentino, se llama Noé Citric, que se llama El tema del canto en Martín Fierro. Con ese título tan sencillo y aburrido, realmente lo que analizaba Citric es como, a partir del tema del canto, se pueden ver las diferencias ideológicas tan fuertes que hay entre la ida y la vuelta, entre la primera parte de Martín Fierro y la segunda parte. Y pará, Damián, que te corte un segundo. Sí. En la vuelta, Hernández, ¿no era funcionario también? ¿Tenía un acercamiento más al gobierno? Él, en la vuelta, cuando él escribe la vuelta, él ya, digamos, se había amigado con las ideas liberales de Sarmiento, sí. Él era muy amigo de Nicolás Avellaneda y ya estaba en el camino de su diputación. Está bien. No recuerdo específicamente si al momento de la publicación él ya era diputado o lo fue inmediatamente después de la publicación. Bien, bien. Pero bueno, en la primera parte yo creo que es conocida la anécdota. No, hay una modernidad en la escritura de Martín Fierro, porque empieza, ¿no? Lo recuerda del comienzo, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, etcétera. Uh-huh. Ese aquí, que está ahora el lugar de enunciación, es retomado mucho tiempo después en la vuelta, digamos, es el gaucho en la pulpería cantando su lamento, su tristeza, sus padeceres. ¿Y cuáles son los padeceres esenciales que cuenta en ese momento? Él tenía un tiempo de felicidad, hubo un tiempo, una especie de edad dorada de su vida, en que él tenía hijo, mujer, tenía un terrenito, un pequeño propietario era. Algunos dicen que ese momento puede llegar a coincidir con la primera etapa del gobierno de Rosas, otros dicen que no, que no existió nunca ese momento de felicidad para los gauchos, y se enemista con el juez de paz, porque no lo ha votado, y lo mandan a la frontera, ¿no? A defender la frontera, los fortines, en la frontera con el territorio indio, como se decía en ese momento. Ahí pasa las mil y una, digamos, tiene hambre, tiene mala pincha, las armas no sirven para defenderse, lo único que hacen los soldados ahí en la frontera es trabajar para que se enriquezca el comandante del fortín, y decide entonces, después de una serie de circunstancias, fugarse, ¿no? Eso es lo que se convierte en un desertor. En ese camino, sufre una serie de aventuras, mata a un morocho, se enfrenta a una partida, conoce a Cruz. Pero me interesaba rescatar de esta primera parte. ¿Hola? Sí, te Sí, estamos sí. escuchando atentamente. Ah, perdón, perdón. Lo que nunca, mirá. Perdón. No, no, no. En esta primera parte, hacia el capítulo 8, todo el poema está escrito en una primera persona que es un lamento, ¿no? Es el gaucho llorando sus penas, que es cosa que a Borges no le gustaba demasiado. Que un gaucho medio maricón, decían Martínez Estrada y toda esa inteligencia. Pero en el canto 8 abandona esta primera persona. Hay una circunstancia, él ha venido, se ha escapado, va a un baile, está medio mamado, se enfrenta con un moreno y lo mata. Lo mata, ¿no? Entonces comienza, ya es desertor, lo persigue la policía por desertor y por asesino. Y prófugo de la ley, o sea, las dos Y cosas. esto miente Martín Fierro porque él ha dicho en la primera parte que nunca pelea ni mata si no es por necesidad y que a tanta adversidad solo lo arrojó el maltrato, pero al negro ese lo mata gratuitamente, digamos, mamado, lo provoca y lo termina de una bisteada, lo termina ensartando como churrasco croto. Pero él lo abandona en el capítulo 8, específicamente en el verso 1319, y empieza a hablar en tercera persona y una especie de tercera persona plural de los padeceres de los gauchos. Entre el verso 1319 y 1390, en esos 70 versos, hay como una pintura social de la situación del gaucho, ¿no? Él anda siempre huyendo, siempre pobre y perseguido, no tiene cueva ni nido como si fuera maldito, porque es el gaucho barajo, el ser gaucho es un delito. Y ahí empieza, ¿no? A pintar todos los padeceres de los gauchos, la pobreza, el sometimiento a los abusos de la autoridad, la idea esta de la obligación de los paisanos de tener la papeleta de conchavo, ¿no? Que aquel paisano que no tenía una papeleta que decía que era empleado de un gran propietario, era llevado al fortín o a la cárcel, ¿no? Es el momento de transición, dicen los estudiosos, en que se pasa del campo abierto al alambrado, ¿no? Donde las grandes extensiones de tierra, donde vivían los gauchos desplazándose y cazando el ganado cimarrón, el ganado salvaje, comienza a sufrir los choques con el alambrado, digamos, las grandes extensiones de tierra que empiezan a alambrarse, los animales salvajes que comienzan a ser domesticados y hay un choque entre dos culturas, entre dos modos de vida. Él conoce, es perseguido, conoce a Cruz, que es. Tiene ese nombre, Cruz. Después Borges escribió un cuento hermoso, se llama Biografía de Tadeo Isidro Cruz, donde le inventa una biografía a este personaje. Cruz le cuenta su desgracia y deciden cruzar la frontera, irse con los indios. Y esta es una particularidad que él le dice: hay un elogio de la vida a las tolderías. Hay un elogio de la paz, de la bondad de los indios y, sobre todo, le dice: vayamos donde los indios, allá no hay que trabajar. Como hay un sentido comunitario de la tierra, del trabajo. El trabajo consistía en salir a cazar para comer y después era una vida paradisíaca, como la pinta Martín Fierro. Y en el final de esa primera parte, rompe la guitarra como signo de abandono de la civilización. 7 años después, la situación política de Hernández es totalmente distinta. Él ya se ha amigado con el proyecto liberal. Y aparece en este proyecto liberal y civilizatorio, con todas las comillas del caso, un problema. El problema ya no son los gauchos para la sociedad porteña y que se va extendiendo. El problema son los indios. Hay un proyecto de inserción en el mercado internacional, mundial, y que requiere tierras. Requiere ganado, requiere tierras. Argentina va a ser un proveedor de materias primas, entonces necesita tierra para criar esas vacas. Entonces ahí aparece el tema de los indios. Y en los primeros 10 capítulos de La Vuelta a Martín Fierro de 1879, hay una pintura de los pueblos originarios que es tremenda. Son monstruosos, maltratadores, secuestradores de mujeres. Hay una escena terrible donde un cacique agarra al bebé recién nacido de una cautiva y comienza a hacer como una especie goleadora desde el cordón umbilical. Hay unas escenas terribles donde se construye un monstruo, ¿no? Se construye un monstruo. Yo conocía el para, malón, la pintura del malón, pero esa que decís vos no la vi. No, claro, pero pero ese es Prado, José Prado, la guerra del Malón, ¿no? Digamos que ahí también está. Pero esta es terrible, digamos. Siempre se habla también, ¿no?, de las cautivas blancas que se llevaban los indios, y nunca se habla de las cautivas indias que se llevaron los blancos, ¿no? Hay una novela, no me acuerdo ahora el autor, que inmediatamente posterior a la avanzada de Roca, de medio de los 80, se llama Quilito, que Quilito es un indiecito que le regalan a un niño de la alta burguesía. Cumpleaños el niño, no sabe qué regalarle, y le regalan un indio para que tenga como juguete. Entonces, él se escapa, se muere de peste negra, cruz ahí con los indios, y él vuelve a la civilización, y en esa vuelta es que llega a la escena inicial de la ida, a esa pulpería donde empieza a cantar sus penas, y ya no es el gaucho revolucionario que se enfrenta al sistema de la primera parte. En la segunda parte es, diríamos, un progresista, un tipo que no critica el sistema, sino que busca que las bondades del sistema se amplíen para la mayoría. Entonces, Usaste justo esa comienza. palabra, usaste justo esa Y a palabra. propósito, señora, a propósito, señora. Qué Entonces, ¿qué gana, es lo ¿eh? que? Qué bien que Qué usan los gana, conectores, ¿eh? qué gana de pelear. Entonces, entre el público, ¿a quién se encuentran? A sus dos hijos, al hijo menor, al hijo mayor y a Picardía, que es el hijo de Cruz. Y este libro, en la segunda parte de Martín Fierro, es un libro sumamente aburrido, que desmerece la vuelta, la ida de Martín Fierro, o el gaucho Martín Fierro, que se llama La Ida, porque es un libro el doble de extenso, con escenas totalmente absurdas y aburridas, que, como dijo Juani, lo único que a mi juicio le da un poco de vida y vitalidad son el personaje del viejo Vizcacha, que es quien cría al hijo menor de Martín Fierro, y los consejos que le da al viejo Vizcacha, porque los consejos que le da para sobrevivir a al hijo menor de Martín Fierro son los consejos de quien vive al margen, no solo al margen de la ley, sino al margen del sistema, y entonces hace lo que sea para sobrevivir. Y si bien el Se cortó. No. No, no. No, no, usted se tiene que arrepentir. ¿Por No. qué nos pasa esto? Estábamos No. totalmente Estamos compenetrados con el. consustanciados con el. Eso se te das cuenta que es todo en contra del viejo Vizcacha, porque todas las enseñanzas que le dice el viejo Vizcacha son la posta. Claro, Son la posta. es la supervivencia. La Hacete supervivencia. amigo del juez. Claro. Es la supervivencia. Bueno, vamos a tratar de que cierre, Damián, la conversación. Algo, una vez en su vida. Claro, ¿viste? De que cierre por lo menos y nos diga cuál es la bestia en Claro. este caso. Ahí está la India tratando de comunicarse. Es una pena lo que nos Una pena ocurrió. porque La además. bronca que me da. No, porque estábamos compenetrados, no lo habíamos cortado nada. Bompadre no llamó Nadie para. opinó. Estamos todos así Claro. esperando a ver que termine, que estuvo buenísimo. Bueno, no, va y se nos corta. Ese Son las tipo. Es 11:06. la culpa del progresismo, Es la culpa del progresismo. Nombró al progresismo y se Sí, terminó hice todo. Se todo. terminó la conversación, se terminó la comunicación. ¿Está? ¿Lo tenemos? Bueno, Damián, No sé dónde había quedado. ¡Oh, la puta que lo en los parió! consejos del viejo Vizcacha, pero dale, dale un cierre a esto, porque ya Digo, sé mucho que estás esto quería hablando. decir, que los consejos del viejo Vizcacha son la contraparte de aquellos consejos que se elogian, que son los consejos que Martín Fierro, después de todo su canto, le da a sus hijos y al hijo de Vizcacha, donde ellos deciden separarse para seguir huyendo de la ley. ¿Qué es lo que los consejos de Martín Fierro a sus hijos son un manual del sometimiento? Lo que le dice Martín Fierro a sus hijos es, no tiene sentido luchar, los que mandan son los que tienen la razón, los ricos nunca se equivocan, entonces ustedes para sobrevivir lo que tienen que hacer es bajar la cabeza, agachar el lomo y tratar de pasar desapercibido, ¿no? Entonces, me parece que hay una ponderación en general de esos consejos que Martín Fierro le da a sus hijos, los hermanos se han unido, etcétera, ¿no? Todo eso se repite tanto, que en el contexto del libro, tomándolo como una obra completa, lo que muestra es cómo el sujeto revolucionario, rebelde, que se enfrenta a un sistema injusto en el que los poderosos son totalmente abusivos con los pobres, lo que hace 7 años después es decir que la única manera de sobrevivir es someterse a agachar el lomo, que los que mandan han mandado siempre y que no hay rebelión posible. Que lo que tienen que hacer es, justamente, agachar el lomo. Muy bien. Acá me acotan, el viejo Vizcacha es antiprogresismo. Arreglaba los asuntos de otro modo. ¿Qué tanta ley ni ley? No, claro, pero porque está totalmente al margen. Como ahí también representa para Martín Fierro una idea, en el libro Martín Fierro, pero también una idea que uno puede hacer, si hiciéramos una especie de sociología literaria, de qué manera los procesos sociales son representados en los libros, son los sujetos marginales que de ningún modo van a poder ser incorporados al sistema. Porque el gaucho, en última instancia, como con sus habilidades, puede ser incorporado como peón, el indio como esclavo, la india para lavar la ropa de las mujeres de la gran burguesía porteña. Pero un tipo como Vizcacha, que es totalmente marginal, no sirve para un proyecto de incorporación capitalista al universo. Entonces, lo que hay que hacer es eliminarlo. Excelente, Damián. Repito, ¿cuál es la bestia entonces? Porque esto es un catálogo de bestias. El Estado represor. Bueno, él sí. Gracias, loco. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con uno de mis cantantes favoritos del folclore, Jorge Cafrune y el Orejano. Vamos. Yo sé que en el pago me tienen idea.